Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días. La audiencia de la 36, acá estamos con el programa del Frente de Lucha Ambiental, Delia Villalba, y con la compañera Corina, seguramente muy cerca. Buen día, Corina. Buenos días, Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos en este día con tanta humedad. Sí, como hace varios días, sí, desgraciadamente. Pero bueno, es lo que nos toca. Bueno, venís preparada, vas a iniciar tú el... Vengo preparada, armada de datos, ¿no? Pues muy bien. ¿No? Por ahora son bien, datos. Acá los tengo bajo la vista. Exactamente, entonces, lo primero que llama la atención, ¿no? Nos encontramos con la noticia, la semana esta que ya terminó, de los datos del monitoreo, del control de la unidad de regulación URSEA, unidad reguladora de servicios de energía y de agua, que junto con la Facultad de Química de la Universidad de la República llevan adelante el plan de vigilancia de calidad del agua potable. Y qué tal que encuentran el dato que más me conmovió y más me indignó dentro de la cantidad de datos, ¿no? Sí. Empezamos con dos escuelas en donde se encuentran el agua potable no es potable, pero no solo no es potable. Claro, sino eso es que lo que además las muestras, lo que leí, que son muestras anuales que hacen. 500 muestras en 200 localidades una vez al año. Seguro, y más o menos de pronto nos empezamos a enterar de esos datos, ¿no? Sí. Entonces, en Melo, en una escuela rural, cloroformo en el agua, mira qué bien. Y en otra escuela rural, esta vez en Cerro Largo, en Quebracho, fluoruro. Fluoruro. Lo más que me de hizo los, pensar de que ayer encontré por fin sal iodada sin fluoruro. Entonces uno piensa, ah, bueno, mira, por fin retiraron el fluoruro de la sal, que si vos te acordás, en un momento se decidió que fuera obligatorio que la sal viniera fluorada, junto con tantas otras cosas, disparates dentro del mundo de la industria y de las decisiones de los gobiernos que van acumulando porquerías en nuestros organismos y después te dicen que tal cantidad no excede los límites permitidos, como si a uno se lo pudiera envenenar a piacere, y por el otro lado nunca sacan la cuenta de la cantidad de basuras y de venenos que vamos recibiendo si juntáramos todo lo que recibimos a través de todo lo que uno necesita a lo largo de un día, como por ejemplo agua y comida. Claro. Sigo, nosotros, digo, no es la primera vez que nos ocupamos de estas cosas del vital elemento, ¿no? Del que estamos constituidos, yo lo creo que 65 a 70% somos agua, ¿no? Y nos hemos ocupado, no será la primera ni la última, las últimas veces fue, no es el tema de hoy, por supuesto, te acuerdas que fue junto con Nelson por el proyecto Neptuno y después con Nicolás Ferreira también sobre esos temas, que ya cuando se digne el gobierno dar más elementos sobre ese proyecto, ya hay algunos, volveremos seguramente sobre el tema, ¿no? Que es justamente para que no sea solo Santa Lucía, la cuenca ahí del Santa Lucía, la que provee más del 60%, ¿no?, del agua del país. Y que se ha llegado a la conclusión que está muy contaminada, ¿no? Exactamente. No hay prácticamente siguiendo trabajos que venimos siguiendo desde hace años, ¿no? De realmente grandes expertos en materia de agua en este país, y además expertos, no académicos, pero sí habitantes de los lugares, de las zonas, de los pueblos, de las ciudades. El territorio, sí. Que la ven y la detectan, por ejemplo, a través de la mortandad de peces. Claro, con los síntomas. Exactamente. Entonces, bueno, un día te llega una información de que también encuentran glifosato en el agua potable en varios lugares. Fray Marco, Florida, Mercedes en Soriano, Florida y Carmelo, Colonia. Y vos decís que mira vos, bueno, ahora tenemos está detectado, ¿no? Detectado, medido, ¿y qué hacemos con esa información, Corina? Sí. Además de eso, bueno, podemos hablar un poco más si querés de glifosato, pero yo voy a completar mirando acá, tú nombraste el cloroformo y el fluoruro, que ellos dicen, bueno, como hay un, ¿cómo se llama? Ahora no me salgo, son determinados el reglamento bromatológico, sí, que da las cifras de lo hasta qué cantidad es aceptado, permitido, ¿no? Seguro. Que no sé si son cuestiones en parte mundiales, en algunos lugares las cifras pueden ser diferentes, ¿no? Pero hay determinados parámetros que hasta ahí sé que cuando no tendríamos por qué estar teniendo glifosato en el agua ni en ningún lado, ¿no? Bueno, aparte del cloroformo, bueno, el nitrato, los nitratos, por ejemplo, en Conchillas, Colonia, también por encima, y eso sobre todo las fuentes son fertilizantes, ¿no? Fertilizantes. Los nitratos, y que son muy peligrosos, yo estaba leyendo acá, la contaminación con estos residuos, por sobre todo, por ejemplo, para los bebés, porque dice que te altera la hemoglobina, que está en el glóbulo rojo y transporta el oxígeno, ¿no? Vital, como el agua para vivir. Exactamente. Y esto lo altera y provoca la disminución del oxígeno en el organismo. Y esto puede suceder en bebés. Esto fue encontrado, mucho nitrato, por ejemplo, en Conchillas. No sé si tiene algo que ver con lo que hay en Conchillas, ¿no? Eso no lo sé. Con Montes del Plata. No sabemos si está medido, pero, o no. Capaz que no, porque esto viene sobre todo de las tierras, pero pasa que eso pues lo arrastra el agua, ¿no? Exactamente. El agua de lluvia. Después hablan, bueno, ya sería de bacterias, yo no sé si cómo se pronuncia acá, si se pronuncia Escherichia coli, que es una bacteria normal, digamos, en el tubo digestivo, ¿no? En el intestino grueso, pero no en otros lugares, y en otros lugares sí te puede provocar infecciones. Seguro. Y también hablan de otra bacteria, la pseudomonas, que se encontró en, por ejemplo, Euroginosa, en Artigas, en Cuarey, en Canelones, en Araminda, hay varios lugares, en Villa del Carmen, en la ciudad de Durazno, bueno, hay varias, en Florida, Piedras Coloradas, en Paysandú, Río Negro, Chuy, Santa Teresa, en varios. Después del hierro, que por ejemplo en José Valle Ordóñez, la microcistina, que es una toxina de las cianobacterias. Exactamente. Y esto que ha matado ya, que ha envenenado, sabemos, ganado, fauna silvestre, que esta cuando está en eso afecta sobre todo al hígado, ¿no? Y esta microcistina, que es de la cianobacteria, es una toxina, es la única de las toxinas de la cianobacteria acá que está en ese monitoreo, en la Laguna del Sauce. Laguna del Sauce viene dando esos resultados pésimos desde hace décadas. Claro, tú tenés más años en todo este tema, así que recordás muchas cosas. Yo tengo mucho menos tiempo. Vamos a preguntarle un día de esto a Pablo, que vive, nuestro compañero que vive por allá, que nos, a ver si nos puede informar un poco más. Y también que ya se ha hablado acá, creo, no sé si tú lo hablaste con el compañero José María, del arsénico. El arsénico que está naturalmente presente en nuestro suelo, pero que además se agrega en estas últimas décadas también al arsénico residual que queda de la aplicación de agrotóxicos. Ajá. Ah, se agrega uno al otro. Normalmente en la tierra hay un contenido de arsénico. Hay normalmente, digamos, en la naturaleza, ¿no? En la naturaleza, solo que a ese arsénico al que el organismo humano está acostumbrado desde que empezó la vida, digamos, en el planeta, se le agrega ahora una carga más a la que no estábamos acostumbrados. ¿Qué es lo que sucede con todos estos químicos? Sí. Y uno se pregunta, tú preguntabas recién, pero en función de cuáles son los parámetros, cómo es que miden para decir, bueno, tal cantidad es aceptable. La primera idea que se nos ocurre es que nunca es aceptable que se le agregue veneno al agua, que se le agregue veneno al alimento. Anda por ahí en las redes una fotografía, es una imagen muy diciente y un mensaje claro de trabajadores aplicando agrotóxico, como lo hemos visto en algunos países, nunca en Uruguay. Yo nunca vi trabajadores vestidos de astronauta bien protegidos en la aplicación de agrotóxicos. Sí me los encontré una vez en un cañaveral de los tantos que visitamos en ese momento, haciendo un trabajo sobre la salud de los trabajadores de la caña en el estado que es el mayor productor de caña de azúcar del Brasil. En una sola de los 12 establecimientos que visitamos, en uno solo de esos establecimientos vi trabajadores cubiertos de pies a cabeza y con filtros, no filtros de polvo, sino filtros realmente de químicos para respirar, aplicando los agrotóxicos. Y anda por ahí una imagen en las redes, justamente de una fotografía de 4 o 5 trabajadores que vienen aplicando ahí, y es muy interesante el texto porque dice... ¿Y qué es lo que queda en la comida? ¿Y vas a comer lo que necesitó de este procedimiento de ultra seguridad para la aplicación? Pero después lo que está aplicado queda en el alimento. Claro. Eso me hace recordar que en el segundo boletín, el efecto de los agrotóxicos, viste, lo que hay en la salud, lo que van los alimentos, había una de las fotos que pusimos, justamente alguien que está aplicando y todo con una máscara, y le preguntan, pero cuando vamos a comer, ¿no nos ponemos todas esas cosas? Seguro. Una cosa así. Seguro. Si tú mirás el segundo boletín, lo vas a encontrar una foto con ese mismo sentido, ¿no? De todo lo que tendrían. Y muchos acá, que no se protegen, sufren las consecuencias, aparte de esas intoxicaciones, ¿no? Porque no pueden, porque no tienen todos los elementos, esa vestimenta, y lo que llevan en la cara y todo para no aspirarlo, ¿no? Yo en Uruguay nunca vi, ¿sí? Y nunca he escuchado, por el contrario, lo que sí vi, escuché, acompañé, y nosotros estamos en eso, digo, somos muchos, ¿no? Que estamos en esa... con esa responsabilidad y esa actividad año a año de acompañar trabajadores intoxicados de manera crónica, claro, a los agrotóxicos, y siempre dándonos la cabeza contra la misma pared cuando es un probable esto o probable aquello, probable cancerígeno, que entonces después resulta que en realidad el probable no es tan probable porque no tenés cómo probarlo, porque aquí además no se mide la presencia de agrotóxicos dentro del organismo de las personas. Claro, no, ni siquiera para este que es más común el glifosato, que en muchos lugares se hace, que es un poco inexplicable porque acá no se mide en los humores, en la sangre, en la orina, ¿no? Acá en Uruguay. Y sí, acá no se mide para no encontrarlo. Claro, porque lo van a encontrar. Exactamente. Sí, yo quería respecto a esto, en este mismo artículo, que un científico importante, que es Guillermo Chalar, de la Facultad de Ciencias y del de la sección Limnología del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, que dice sobre esto, leo lo que él dice, ¿no? Varias inconformidades que sobrepasan los valores establecidos en la norma. Cuanto peor es la calidad del agua de las fuentes, o sea, el agua bruta que después se potabiliza, más difícil es asegurar un agua potable de calidad a la población. Es más difícil, dice, garantizar el 100% de las aguas de buena calidad cuando provienen de fuentes naturales en muy mal estado, que reciben contaminantes, plaguicidas, coliformes. ¿Entendés? Digo, potabilizar un agua que ya viene mala, por todo el modo de producción, por los monocultivos, por todo el exceso que se pone y de agrotóxicos, que acá hay más de 2.000 que se usan, fitosanitarios, como ellos dicen. Él dice que el cuidado de las fuentes, o sea, del agua, de las cuencas, de los arroyos, de los ríos, es lo único que te garantiza agua de calidad. Las soluciones tecnológicas vía tratamiento en algún momento fallan por cuestiones humanas, no son infalibles, se filtran contaminantes a la red, ya sean transmisores de enfermedades o productos inorgánicos, plaguicidas. Ahí hay que hacer también una puntualización. El agua, por más tecnología que se aplique en el planeta, por más tecnología que se aplique a la potabilización del agua, no consigue eliminar el 100% de las moléculas o de los derivados que provocan esas moléculas de agrotóxicos en el agua, y el tipo de tratamiento que se hace además para neutralizar esas moléculas o filtrarlas, también provoca una nueva contaminación. Ah, un día de esto vamos a tener que hablar de la contaminación del agua por el carbón activado. Ahí está. El tema parecería ser eso, es si uno lo hiciera un dibujito, es ridículo primero ensuciar para después tener que limpiar. Claro. Y tener que limpiar a sabiendas de que no hay manera de limpiar a 100%. Completamente. Es de un absurdo. Encima, como eso cuesta, todas esas técnicas cuestan, ¿no? Dinero. Seguro, ¿y quién las paga? Entonces después, pero no las paga el que contamina, las paga después el que tiene que tomar, el contaminado, las con la tasa ambiental, las paga por el ejemplo. Así no es el que contamina el que tiene, el que está obteniendo lucro con todos esos modos de producción que envenenan. Exactamente. Yo estaba, justamente ayer te comentaba, no sé si pues lo viste, hay un artículo, una nota, una entrevista que le hacen a un, es un científico, pero a su vez es un militante por el medio ambiente, que es Folguera, Guillermo Folguera. Yo recomendaría incluso a la audiencia que busque, de repente, si le interesa, trabajos de él, ¿no? Entonces dice, una campaña que hay en este momento que están desarrollando, una campaña para reclamar la historia clínica ambiental, que relacionen las patologías que encuentran, por ejemplo, en caso con lo que han respirado y comido. Él relata, y yo realmente me pareció una cosa atroz, que en muchos casos dice que llegan niñas y niños con enfermedades, con casos terminales, y te leo, y la historia se reduce a preguntarle a la madre si se drogó o si usan combustibles de leña o lo que sea. Exactamente. Ah. Pero no lo relaciona a cómo se produce, a toda la minería, hasta el modo tal lo que se echa en la soja, en las mineras, en el fracking, en las forestales, digo. Yo lo leía y me agarraba una amargura. Acá en nuestro programa, en la parte ambiental del programa de la Unidad Popular, uno de los puntos primeros justamente es que se haga una historia ambiental. Vos sabés mucho mejor que yo de eso. Nosotros estamos reclamando que se haga historia clínica ambiental desde hace ya más de, estoy pensando, unos 15 años fácil. Y últimamente, y en los últimos años, además, a través de nuestra participación en organizaciones de la sociedad, organizaciones sociales y también instituciones del Estado, como por ejemplo la Institución Nacional de Defensa de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, lo primero que planteamos en la primera asamblea de la sociedad civil para constituir la Institución Nacional de Defensa de Derechos Humanos, en la primera asamblea, en la Comisión de Trabajo de Salud Ambiental, fue nuestro principal planteo. Fueron dos planteos muy concretos que para nosotros son sumamente importantes para por lo menos atender el tema de la salud, que era reclamar una historia clínica ambiental y reclamar que la aplicación del principio precautorio, es decir, de que se tenga precaución cuando se decide y se hace algo, que es un principio que, al que Uruguay como Estado está adherido, sí, y ha firmado en protocolos internacionales, yo ahora no me acuerdo exactamente cuál, pero podemos tener el dato para el domingo próximo si fuera necesario. Pero ¿qué es lo que dice el principio precautorio? Que si no está comprobado la total inocuidad de algo, de alguna práctica, si no está comprobado que no va a hacer daño, si hay una duda de que puede hacer daño, hay que detenerse y esperar hasta tener la certeza, claro, de que esa práctica no va a dañar la salud humana. El principio cuando ya hay indicios, es eso, aunque no sean totalmente probados, porque a veces están probados, digamos, en animales, pero no se te ha dado una pila de agrotóxico a tomar para ver los efectos, ¿no? Pero ya hay pruebas. Lógicamente, porque no se puede experimentar con seres humanos. Claro. Entonces, se experimenta con lo más parecido fisiológicamente, bioquímicamente, etcétera, etcétera, con el organismo del ser humano. Claro. Y encima una cosa que incluso insiste, que aparte lo que tenemos en general es lo que se llama un cóctel o una sopa, ¿no? Que son varios que nos entran por varios lugares, ¿no? Por el agua, los alimentos, por el aire. Y una cosa que yo quería decir también que me parece importante, que lo dice una doctora que hace un enfoque, es doctora en química en Lodelar, pero un abordaje holístico, es decir, amplio de la persona, ¿no? Integral. ¿No? En ese sentido. Y ella dice que es necesario fomentar, transcribo, que la gente se interese por este tema, que pida la información y que los informes, los estudios realizados se hagan públicos. Porque este informe, por ejemplo, es por un pedido de información, no porque se haga público. Incluso hay lugares, en algunos lugares, yo no sé si algún estado en Brasil, que en la factura del agua parece que viene en la parte de atrás el análisis del agua. Sí, no he hecho una vez al año, la verdad, imagino, pero que he hecho mucho más seguido, ¿no? Entonces, es importante saber si estamos teniendo detecciones, presencia y cuánto de residuos de pesticidas. Deberíamos preguntarnos, ¿están llegando a los alimentos? ¿Están llegando a la potable? No, es que sabemos agua, que es así, Corina. Sí, es así. Sabemos ella, que pero es digo, así. Interesante que una química, ojalá fuera más general esto. Cuando, exactamente. El tema es, Si solamente cuando salimos a buscar la información, que es como hacer unas investigaciones que realmente sabemos que nos dan mucho trabajo, y entonces llegamos a conseguir los análisis bromatológicos que se hacen para la Intendencia Municipal de Montevideo, pongámosle, con un atraso de 2 y 3 años nos vamos enterando de cuál es el contenido de agrotóxicos que se ha encontrado en los alimentos, en la fruta, la verdura que se vende en el mercado modelo. Sí, sí. Entonces nos enteramos con un par de años de atraso se miden algunos alimentos y otros no, porque eso se hace. El tema es que la mayoría de nosotros no nos enteramos, claro, porque se nos priva de esa información, porque si la supiéramos, no estaríamos en el momento en que estamos, en donde todavía no hemos reaccionado de la manera necesaria en la defensa de nuestra salud, la salud de nuestros hijos, la salud de nuestros nietos. Y habría la salud mucho más organización y lucha, ¿no? Si se supieran más las cosas. Por eso hay que siempre utilizar todo lo posible para denunciar, para informar, ¿no? Por eso tenemos un frente de lucha ambiental, claro, llamado Delia Villalba. Y yo creo que estamos llegando al final, y como no dijimos nada, yo quería dejarlo, que uno de los lugares donde pueden encontrar mucha información, los que tienen Facebook, es el Facebook Frente Ambiental de Elia Villalba. Seguro, y compartan información cuando les interesa, y es importante informarse y leer. No nos vamos a convertir en académicos, pero vamos a ganar en conciencia en nuestras propias vidas y nuestra incidencia en el resto de la sociedad. Bueno, nos vamos entonces, viene Tierra Libre y seguiremos el próximo domingo. Hasta el próximo domingo. Ojalá. Gracias. Con mejor tiempo. Chao.